Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Hoy cojeando por la vida, literalmente. Un mal salto tras un perro que huía con una pantufla, mía, no suya, en el hocico, me provocó un esguince de seleccionado sub-70. Traigo puesta una férula y cojeo por la vida. Duele, duele mucho. Debo permanecer como estatua de sal, inmóvil de menos 7 días. Yo que tengo fuego en la sangre. Y con el calorón que hace. Por cierto, este calor, ¿se deberá a que me falló aquel otro gran salto? Ocurrió el 20 de julio de 2006 a las 5 de la mañana con 19 minutos y 23 segundos. Si todo hubiera resultado como se planeó, 600 millones de personas más hubieran saltado conmigo. ¿Para qué? A decir verdad, no me quedó muy claro. Pero aparentemente se trataba de saltar todos a un tiempo. ¡Bum! Hacer sentir nuestro peso y cambiarle un poquito la trayectoria a nuestro planeta. Una cosita de nada. En forma tal que mejorara el clima y tuviéramos menos calor en los próximos años, que son estos. Es decir, tal como yo lo entendí, se trataba de poner a la Tierra en la sombrita, donde no pegara tanto el sol. Digo, me imagino yo. La idea se les ocurrió a un grupo de científicos alemanes al presenciar la final de la anterior Copa del Mundo. Notaron que al saltar los aficionados en las tribunas, se producía una onda energética muy poderosa. Entonces se miraron a los ojos y como ya todos estaban en la misma onda, simplemente dijeron en alemán, ¡va! Luego, mediante internet, nos convocaron a brincar. 4 millones de personas nos comprometimos en unos días. No, si les digo que tengo fuego en la sangre. Pero se suponía que antes de la fecha señalada lo harían unos 596 millones de personas más. Mi entrenamiento fue simple. Durante las semanas previas no bebía refrescos, comía verduras y me tiraba de la cama tipo comando para estar en plena forma cuando llegaron las 5 de la mañana con 19 minutos y 23 segundos del 20 de julio. Entonces ya el salto sería la manera tradicional. Checar que el techo no fuera muy bajo, impulsarse hacia arriba, lo más alto posible y procurar caer de pie. ¿Cambiaría esto la trayectoria al planeta? En primer lugar, recuerdo que me dijo el astrónomo José de la Herrán, un sabio con buen humor. Debo advertirle sobre el peligro de que algunos, en vez de saltar hacia el frente, salten hacia atrás. ¿Por qué sería peligroso? Le pregunté. Pues porque como no tenemos ojos en la nuca, podríamos golpearnos contra un árbol o contra una pared. Respondió muerto de risa el doctor de la Herrán. Por otra parte, explicó, si en esta mitad del mundo saltamos 300 millones y en la otra otros 300, pues las fuerzas se neutralizarían y la Tierra quedaría igual. Recuerdo que entonces se me ocurrió llamar a las antípodas. ¡Antípodas! Bueno, ¿están ahí? ¡Ah, qué bueno, hombre! Pensé que habían salido. No, nada. Solo que quisiera saber si tienen pensado saltar el 20 de julio a las 5 y... ¡Ah, magnífico! No, pues mire, nada más pedirles que no salten a esa hora, porque vamos a saltar nosotros, que somos los antípodas de ustedes. Sí, a saltar. No, miren, luego les explico. Es más, otro día que ustedes quieran saltar, nosotros nos quedamos quietos, ¿ok? Los niños bien. Bueno, chao. Y el día señalado, a la hora señalada, salté. La verdad, no sé cuántos saltaron conmigo. Pero supongo que muchos deben haberse quedado dormidos porque sigue haciendo un calorón de órdago y yo aquí inmóvil con la férula. Bueno, definitivamente saltar no es lo mío. Hoy puede ser un gran día y mañana también.